casa, pretendido en un anillo y un altar. La que me ama, aún sabiendo sin pensar que sobre ella caerá la luz eterna de quererme, porque soy pesado ya. Esa mujer sobre mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, la que me acepta aún sabiendo que jamás la exhibiré, la que la frente bajará cuando la encuentre donde esté y como esté. Ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá. Esa mujer solo mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer no me reprocha cuando llego como llego y como esté. Me pregunta dónde estuve, cómo estuve y dónde fue. Solo le importa que la quiera cada cuando y cada vez. Esa mujer no me critica mi manera ni mi forma de vivir. Y es muy dichosa si a su lado yo me siento muy feliz. Solo está triste cuando digo que ya tengo que partir. Del brujo Ezequiel, para toda la gente de Pergamino, bienvenidos.